quieres y los tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Ya 90.9. Para algunos, el dinero transforma las facultades humanas reales y naturales en simples representaciones abstractas. Para otros, el dinero es lo más sagrado que existe. Para muchos, no es lo más importante, sino lo único que existe. Para ustedes, ¿qué es? En esta edición mostramos las distintas maneras de pensar en torno al varo, no solo en el arte. El primer fanzine de México dedicado a la música, moda, fotografía, arte y esta vez al dinero. www.elfanzine.tv. Las cosas más bellas de la vida son gratis. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. No es extraño que a partir del siglo XX el mundo fuera marcado por la competencia. Los méritos de campañas militares dieron paso a los logros en el mundo civil y casi pacífico. Pero creció la obsesión competitiva. Basta ver en lo que se han convertido las intenciones olímpicas del barón Pierre de Coubertin, de padre militar, o los galardones de Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Después de instituidos a finales del siglo XIX las Olimpiadas y los premios Nobel, el siglo XX da paso a la competencia no solo física, sino también intelectual. Con menos tiempo, pero con mayor vigor, los premios Príncipe de Asturias, aparecidos en España en 1981, buscan instalarse como referente en el imaginario social, pues buscan ser más populares y cubrir artes o dependencias o logros humanistas que lo merezcan. Uno de los referentes de calidad conseguido por estos premios es el literario, al considerar a este un premio al Nobel de Literatura. En los momentos en que el desprestigio cunde con premios culturales y científicos de dudosa calidad, los premios Príncipe de Asturias toman la delantera. Buenas tardes, los saluda Joseba Buch, supliendo al doctor Javier Prado Galán. Vamos a hablar hoy sobre los Príncipes de Asturias, como bien indicaba el editorial. No obstante, antes recuerdo el teléfono en cabina para si nos quieren hablar, 529-2599, y el Twitter, @sigma_sobremesa, sigma con Z, sigma, como diríamos los españoles. Bueno, me acompaña en cabina Armando Viedo. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor Javier Cuesta, director del Departamento de Arte. Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Y el doctor Enrique Beascochea. Muy buenas tardes a todos. Que ya es un habitué del programa, ¿verdad, Enrique? No. Muy bien. Bueno, pues no sé con por qué quieran empezar hablando de este tema. El Príncipe de Asturias, tal vez sería importante ubicarlo un poquito en la historia. Es un premio que se empieza a entregar a partir del 81, si mal no estoy. O sea, quiero decir que en cierto sentido legitima aquello que fue la transición española. Exactamente, ¿no? No sé si quieran decir algo de esto. No, yo creo que fue un intento verdaderamente de darle legitimidad y presencia a el cambio de modelo de gobierno después del franquismo, a la restauración de la monarquía. Esto es lo que yo creo, porque sí, es a 2 años de la muerte de Franco, y de alguna manera lo que hace es una especie de balcón internacional para pues poder señalar la preocupación pues por lo moderno, por los avances, por el progreso en todos los campos. Desde mi punto de vista es un poco diverso, pero bueno. Y se llama Príncipe de Asturias. O sea, quiero decir, va con el moderno, con lo progresivo, y se llama Príncipe de Asturias, bueno, que alude a... No es poco, ¿no? Sí, al origen medieval de la monarquía española. Exacto. Porque finalmente es el título que se le da al primogénito de heredero de la monarquía. De hecho, el príncipe no solo es príncipe de Asturias, también es príncipe de Girona y también es príncipe de Viana como heredero de las coronas de Aragón y de Navarra, y sí es algo que existe desde época medieval. A mí me parece un poco, como decía Enrique, que en el origen tiene el pecado el premio, porque el príncipe de Asturias es nombrado como tal en 1977 y apenas 4 años después se instalan estos premios. En un campo en el cual evidentemente el franquismo había tenido un protagonismo para mal enorme, que es el de la cultura en general, ¿no? Ahí había unas taras enormes. Y yo creo que parte de los problemas, entre comillas, que podemos encontrar en los príncipes de Asturias hoy tiene que ver con ese origen. Una dialéctica entre localismo y universalidad, entre disciplinas, entre oponerse a otros reconocimientos, que me parece muy interesante. A lo mejor podemos discutir sobre algunas de esas cosas. Sí, ¿sí? Porque remite efectivamente, ¿no? O sea, digo, retomando un poco lo que dice Javier, Principado de Asturias, en teoría, pues es la justificación dinástica hasta Pelayo, ¿no? Que fue aquel rey que era una escolta de Vitiza, que fue el primero que derrotó, según a los musulmanes, y que articula todo este discurso terrible que tuvo, yo creo, su mayor expresión en el franquismo, que es el de la Reconquista, ¿no? Desde Modesto la Fuente, claro, que este término que utiliza. Bueno, es todo un lío esto, ¿no? O sea, quiero decir que en teoría sí, como dice Enrique, justifican la modernidad en España, la transición democrática, y a la vez están remitiendo a lo más atávico de lo español, ¿no? Pero hay, bueno. Bueno, sí, hay un... lo que están marcando ustedes es innegable, ¿no? Es un asunto político, hay un... creo que muchos de los premios tienen esas características, no hay ningún nacimiento así que tenga un... que sea altruista por muchos casos, sino que tienen estas características donde alguien se pone, más bien se premia haciendo un premio, eso los viste, y bueno, el que se marque que sí es una característica política, que es también su visión o su postura frente al mundo, es que dos de los premios, el primer premio que veo aquí, de los más representativos, es que uno lo gana en 1981 López Portillo, José López Portillo, que fue también alguien que fue allá buscando sus raíces españolas, establece y reconoció el primer gobierno de España, o sea, es el primer reconocimiento, sí, de México. Que no le mandó un buen embajador, pero bueno, eso también. Y por lo visto no las encontró, ¿verdad? No, las encontró. Y la otra es también que lo gane María Zambrano, ¿no? María Zambrano como Que es el exilio. Ajá, es como, bueno, ahí se ve, yo lo subrayo como unas características muy evidentes de que el premio tiene esas características, tiene también un margen para entregarle a todo mundo, que eso también lo salva, para empezar a moverse, pues, en esta que ustedes llaman la transición, ¿no? A mí me pareció una medida hábil, sinceramente lo digo, porque hábil y que ha funcionado hasta ahora. Porque el franquismo significó la poda cultural casi hasta la raíz en todos los campos. Uh-huh. Se dedicaron a acabar. Y también, tú mencionabas a López Portillo, una de las cosas que sucedió fue la ruptura total entre México y España. Desde la guerra civil, ¿no? Desde la guerra civil, casi, es decir, 40 años. Completamente vivimos en una situación de curioso, porque la población seguía yendo y viniendo, y México tiene que agradecerle, bueno, a Franco. Algunos. Otros no pisaron. Otros no iban. Solo venían. No. A lo que me refiero es que México tiene que agradecerle a Franco, uh-huh, por lo menos en concreto, que muchos de los exiliados, precisamente por esa campaña contracultural que emprendió, llegaron a nutrir las bases culturales de lo que ha sido el mundo de las humanidades, por ejemplo, en México, la cultura, las ciencias, por ejemplo, ¿no? En medicina llegaron gentes de discípulos de Santiago Ramón y Cajal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, por eso yo decía un poco en el sentido de que el príncipe de Asturias avale o patrocine o reconozca la cultura como un valor fundamental a través de la fundación de la valga la redundancia, Fundación Príncipe de Asturias, que es la que concede los premios en 81, me parece que es muy significativo en el sentido de intentar marcar una ruptura con lo anterior y a partir de ahí también insertar a la institución monárquica. Y me parece que esa va a ser una cuestión que va a salir varias veces a lo largo de esta hora, en una pretendida modernidad política, ¿no? Uh-huh. Un poco para ponerlo a la altura del resto de las instituciones monárquicas europeas, que yo siento que era el ejercicio que se pretendía hacer en ese contexto. Uh-huh. Sí, precisamente decía Armando del premio María Zambrano, que es muy significativo, porque Zambrano, en cierto sentido, es la que agavilla o representa un poco pues lo que fue todo el exilio, ¿no? Durante muchísimos años, y la heredera un poco del pensamiento exiliado, que es el que precisamente llegó a México, y esos eran los que no volvían, muchos de ellos, ¿no? Como, porque si volvían les iba bastante mal, aparte de que les habían cesado las cátedras y eso. Ahora, el príncipe de Asturias, o sea, el principado de Asturias, igual que la monarquía, es algo que deriva del régimen de Franco, es algo que no nos podemos olvidar. Franco puso al rey, luego empieza en el proceso este de transición y, en cierto sentido, el reconocer al exilio no es vaciarlo un poco de contenido político. Eso es lo que es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? O sea, son los buenos del franquismo, por decirlo de alguna manera, que reconocen a los que corrieron, ¿no? Ya después de muchos años, no lo sé. Es un tema un poco espinoso, ¿no? Pero yo creo que eso daría para otro programa, claro, porque sí. Una de las cosas que a mí me ha impresionado en el diseño de este premio es la diversidad. O sea, uno se pregunta si no hay un proceso de atomización y en ese sentido debilitamiento del premio, que es casi como el programa este, en el cual, siendo de índole cultural, hablamos desde el box hasta la sublimidad de la metafísica, ¿no? Entonces, pero además sí. No hay como una especie de repetición en algunas cosas. O sea, por ejemplo, pienso, comunicación y humanidades. Y luego, artes y letras. Bueno, esto, artes y letras no son humanidades. Literatura y lingüística. No sabemos, ¿no? Esto, luego, se da instituciones y se da sujetos. ¿El qué es más importante, el príncipe de Asturias o el Cervantes? O sea, es como que se encima, ¿no? No lo sé. Creo que como haya nacido el premio, creo que apostó a todo y ahora hay un proceso también de selección. Tanto por un lado aparece estos nombramientos, algunos muy polémicos, otros no sabe por qué están ahí. Al principio creo que se iban a dar nada más a lo más logrado del habla hispana, y después ya empezaron a meter a otros actores ahí. Y también han caído en contradicciones. Todo premio creo que tiende a eso. Finalmente, en el camino se van puliendo algunas cosas o se van echando a perder. Aquí la ventaja que tienes que es multidisciplinario, pero también esto le ha perjudicado porque parece que pierden calidad también. Aparentemente, no es que los que ganan ahí no tengan ese merecimiento, algunos no, pero creo que puede, se equivoca menos con esta masificación, parecería, y algunos creo que han tomado una carta de reconocimiento. Yo lo veo pues en la rama de lo que sería literatura, casi en su mayoría han sido acertados, aunque no han sido luego reconocidos con el premio Nobel, pero ganar ese premio en el aspecto literario, por ejemplo, le significó mucho para Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De escritores mexicanos hablo, y también de premiados también que aparecen ahí como mexicanos, que también es otra de las aspiraciones para ser reconocido el país fuera de la frontera del nopal, como le decía José Luis Cuevas, ¿no? Digo, sus razones tendrían para esta diversidad, pero a mí me parece que hubiera sido mucho más inteligible y más pertinente el que hubieran escogido aquello que han sido a lo largo de la historia elementos fundamentales de la cultura española, por ejemplo. Desde luego las letras, las humanidades, la ciencia también, etcétera. Pero ya cuando es tanto, entonces pareciera que el premio Príncipe de Asturias tiene que estar en todas las actividades de la vida humana. Y no, quizá no debiera competir, por ejemplo, con el Nobel en algunas cosas, sino buscar algo más, algo que le diera un poco más de realce, de especificidad, más que con una repartición tan amplia de los fondos de la fundación del premio, ¿no? Yo ahí sí tengo mis dudas. creo que hay varias cuestiones entrelazadas ahí. La primera es, yo creo que es inevitable la comparación con el Nobel. A mí me parece que un premio... Aunque el monto es menor, ¿no? Es 150 mil euros nada más. Se va para unos viajes. Pero, por ejemplo, yo estaba revisando el palmarés y la presencia de Dylan siempre es como un acicate para... Le van a dar el Nobel el próximo año de literatura o no le van a dar. Leonard Cohen, ¿no? Uh-huh. Esa me parece que es una cuestión inevitable y que ahí está. La segunda es la actualización, que es un poco lo que comentaba Enrique en el sentido de cómo cambian las disciplinas. El Nobel reconoció esa actualización cuando puso el premio en Economical Sciences, ¿no? Uh-huh. Que fue, si no recuerdo mal, a partir de 68, sí, 69. Sí, sí. Pero no son ciencias sociales exactamente. No, son económicas. Son Economical Sciences. Y además, lo maneja el Nobel, pero tiene otro nombre uh-huh. auténtico. ¿No? De hecho, no es un premio Nobel. No es un premio Nobel. Es el premio de la Académica de Ciencias, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la tercera cuestión respecto de esta atomización que se mencionaba, a mí me parece que hay una vocación compleja en el Príncipe de Asturias, en los Príncipes de Asturias, que oscila entre el localismo... Claro. Casi diríamos, tú decías, atávico, ¿no? Uh-huh. Y el deseo de internacionalidad. Por ejemplo, el premio del deporte me parece que es una cosa que habría que discutir muy mucho. ¿Por qué demonios está ahí? Y sobre todo, ¿a quién se lo dan y cuál es el jurado, no? Uh-huh. Y en cambio, los de cooperación internacional y los de Concordia me parece que son premios con una vocación mucho más universalista, mucho más abierta en ese altruista, contexto. Claro. Altruista. Entonces, a mí me parece que sí hay un problema de identidad, claro, entre qué vamos a premiar. Si vamos a premiar cuestiones universales o vamos a premiar cuestiones locales, uh-huh. ¿no? Pero nosotros tendemos a hacerlo con singular alegría en España, ¿no? Porque pienso en el Cervantes también sigue una lógica parecida, o sea, de repente uno español y de repente uno latinoamericano, bueno, como si fuese equiparable la población que hay aquí a la de allá y la de escritores, o sea, quiero decir que podría ser un poquito más justo concediéndolo a una vez a un país y otra vez a otro, ¿no? Un poquito más geopolíticamente, ¿no? Y no, está claro que todavía el imperio de la España es terrible, ¿no? Pero hasta en las antologías. De hecho, a mí me parece que el Asturias de las Letras es claramente un anti-Cervantes, ¿no? Es un contra-Cervantes. Si revisamos los 10 últimos premiados, el único español es Muñoz Molina, que es precisamente el de este año, uh-huh. pero los 10 anteriores, Margaret Atwood, Amin Maalouf, Ismael Kadaré, Nelida Piñón, son representantes de cuestiones completamente diferentes. Es más, yo llevaría incluso el razonamiento un poco más allá. Si yo tuviera que darle el Cervantes a Muñoz Molina, se lo daría 10 personas antes que él. Exacto, sí, bueno, Muñoz Molina, digo, sí es cierto. O sea, yo conozco un poco su obra de cuando empezó a triunfar y es un escritor que empieza ahí con Beltenebros y, uh-huh. y El invierno en Lisboa, que fueron unos libros dentro de lo que era la novelística negra española de muy buena confección, pero digo, yo no siento también luego que haya hecho una... O sea, que se pueda comparar, por ejemplo, con un escritor de la importancia de Amos Oz, que se lo han dado otro año, no sé, o otros pensadores que hay ahí. El propio Maalouf, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un autor sí. de una talla enorme y ajá. que yo esperaría que cualquier año le den el Nobel de Literatura. Sí, sí, igual sí, Amos sí. Oz también, ¿no? Y Amos Oz, sí, exacto. O sea, quiero decir, que, y además importante políticamente y además, o sea, a nivel internacional, no sé. O sea, digo, tal vez, bueno, volvemos a pecar ahí de localismo, como dice Javier, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí me impresiona es, bueno, el Nobel realmente fue un premio que por el monto era un premio muy importante, porque claro. el fundador del Nobel no es así una persona de la que uno se podría... a sentir muy orgulloso, ¿no? Es decir, de Alfred Nobel. Y aquí lo que yo me pregunto es, bueno, a ver, ¿qué es lo que verdaderamente premia? Es decir, ¿quién premia a quién? No sé si me explico. Uh-huh. ¿Lo premia la realeza? Eso es el mensaje que se trata de mandar. Uh-huh. O porque lo que dan por el premio, pues sí, como ustedes decían, más bien es parco, no es una suma muy considerable y significativa, que además alguno se reparte como entre varios, seis. Entonces pues casi te sacas para el boleto, pero bueno, sí. entonces a mí lo que me, en el fondo, y es una pregunta que yo me hago, bueno, ¿qué, además de lo que hemos platicado, qué otra cosa habría como de fondo? ¿Qué es cuál es la parte, ya no de los premiados, sino la parte de quien premia, que pretende que verdaderamente quede de manifiesto en esta acción de organizar o de pensar en el premio? Es interesante lo que menciona Enrique, porque estamos hablando mucho del príncipe de Asturias, incluso subliminalmente me parece que estamos lanzando algunas ideas respecto de la monarquía como institución, que a lo mejor sería algo que también podríamos discutir ahora que está de moda, pero no estamos diciendo demasiado de Asturias. El premio también es un escaparate para la región, para la comunidad autónoma, para el Principado, como queramos denominarlo, que es una región enormemente deprimida hoy por hoy, ¿no? Cuando después de la desregulación industrial de los 80, Asturias se ha convertido en un lugar en el que la estructura productiva está gravemente golpeada. Tanto la minería como la industria pesada están prácticamente desaparecidas. Uh-huh. Y el príncipe de Asturias es probablemente una de las cosas más conocidas de Asturias hoy, internacionalmente hablando, ¿no? Sí, porque tal vez sea, como estaban diciendo, un premio que se concede como en una carrera hacia otra cosa, ¿no? O sea, siento que algunos de los que, por lo menos en letras, y eso, algunos de los que lo han recibido, o sea, están como que diciendo lo que tú decías, ¿no? Puede ser que me den otra cosa más allá, ¿no? O sea, ocupa un lugar dentro del imaginario del prestigio, ¿no? Esa es la cosa. Y efectivamente sí, se concede encima en Oviedo, ¿no? Que es una ciudad un poco más pacata que otras que hay en Asturias. Ya no tiene equipo. Y hay premios que se conceden que da la impresión que son premios boomerang. Que a la hora que premias a una persona muy importante, en realidad lo que está haciendo es sacarte la foto con ella. No sé si me da a entender. Sí. Es decir, es como los doctorados horroris causa que generamos las universidades. Algunos es porque queremos ponerle de relieve a un personaje que consideramos importante, pero muchos otros es con quién nos queremos sacar la fotografía, y entonces buscamos a una, sobre todo cuando son personalidades ya con un prestigio de tal manera hecho, y eso lo digo por personas y también por instituciones. Yo me pregunto, a ver, ¿tiene mucho sentido darle un premio a una institución como la Cruz Roja? Que verdaderamente la Cruz Roja, el que no reconozca el servicio que ha dado a la humanidad, verdaderamente está fuera del planeta. O lo que se busca es que al darle el premio a la Cruz Roja, en realidad lo que dices es, ese premio me viste a mí, no a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja ya se viste sola, ¿no? Sí, una de las características de los premios, es el monto o el prestigio. Cuando va aparejado, pues es padre, ¿no? Las dos cosas, pero es creo que una de las características que tienen los premios, cuando son generados así, y bueno, hay infinidad de premios que surgen una vez, tienen un monto impresionante, pero no logran el impacto de prestigio que se necesita. Yo en México sucede mucho con los premios literarios, y hay trucos también para hacer estos premios, ¿no? Yo recuerdo cuando yo viví en Coahuila, en Saltillo, se hizo un premio internacional de poesía en Monterrey. Y era internacional porque estaba de jurado un maestro guatemalteco que ahí vivía, un argentino que ahí vivía y un cubano que ahí vivía. Y después, lo más curioso es, también los premios sirven para publicidad, ¿no? Hablamos de que se tienen que abrir al conocimiento, hay que saber el conocimiento del mundo, hay que saber dónde se dan, quién los da y si hay boleto para todos los que van a ir ahí a ese lugar, ahora que se referían a la ciudad de Oviedo, que es mi pariente, ahí y tenemos esa, no esa cerrazón, sino esta apertura, se busca ese que haya ese eco, ¿no? Que tenga una contundencia con toda esta gente. No sé si sea el único día en que hay tanta gente en Oviedo cuando se entregan estos premios, o hay otra feria que también combine eso. En México ya se están cambiando, o se ampliaron, ya no hay premios regionales de poesía, literatura o cuento. Cuando antes el IMBA tenía esos premios, está todavía el premio de cuentos San Luis Potosí, el premio de novela de Michoacán, el premio de ensayo, o sea, y se distribuyen entre diferentes lugares, de ensayo en Durango, de traducción en Veracruz, pero ahora ya no, ahora hay ferias donde meten ahora la literatura, pero también hay palenques. Y hay, yo veo a los mismos escritores viajando por Tijuana, Tamaulipas, o sea, bueno, al menos en escritores. Y luego se llena eso, el palenque, con un gran concierto de los Tigres del Norte, por ejemplo, ¿no? Y parece que más que el contenido, lo que importa es el continente, ¿no? Ajá, exacto. El continente. Otra, así como lo dije en el caso de las instituciones. A ver, la sociedad Max Planck, quien que conozca la ciencia no sabe que esa sociedad es verdaderamente notable? O sea, ¿para qué la premias? ¿Tu premio verdaderamente le va a agregar algo, le va a aportar algo, o te va a aportar algo a ti? Entonces, no, tiene una lógica medio perversa, ¿eh? Ahora yo, estoy viendo los premiados y me estoy espantando. Yo a ratos no acabo de saber precisamente cuál es la lógica, ni el objetivo, ni lo que se pretende con este tipo de cosas, ¿no? A mí son situaciones que yo creo que, con lo que habíamos platicado al principio, si realmente lo que queremos es, vamos a buscar aquellos que sean auténticos y no sean tan conocidos, por lo menos vamos a hacer algo más simétrico, ¿no? Y a ver, yo otra cosa que me está brincando ahora, ¿por qué comunicación y humanidades y ciencia y tecnología, que casi parecen las divisiones de nuestra universidad? ¿Por qué parece que la ciencia y la técnica son unos conceptos a nivel filosófico muy peleados, ¿no? O sea, hay un gran debate interior. Y luego comunicación y humanidades, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con el que se da de letras? O de artes. O de ciencias sociales. O de artes. Porque la premiada de este año de comunicación y humanidades, a mí me parece que, para empezar, me parece un premio, como diría Enrique, es un autopremio para la organización, ¿no? Annie Leibovitz. Y en segundo lugar, a mí me parece que poner una fotógrafa en comunicación y humanidades y no en artes, me parece que es una putada. O sea, a mí me parece que es sacar los pies del tiesto de una manera ostentosa. yo creo que ahí sí hay una confusión entre lo que es comunicación, y porque cuando hablamos de comunicación, en realidad estamos hablando de la herramienta para la comunicación, y eso es lo que entienden, ¿no? Cuando pusieron, no estamos hablando de la comunicación como un objeto de estudio, como un fenómeno humano, sino estamos hablando de este tipo de cosas. Yo creo que lo mismo pasa con la ciencia y la tecnología, están más emparentadas, porque fundamentalmente la tecnología se sirve del conocimiento, porque es la aplicación del conocimiento. Claro. ¿No? Eso es lo que importa. Pero sí, en esto que luego tenemos humanidades por un lado, y luego las artes por otro, y la arquitectura por otro, y bueno, dice entonces, ¿qué son humanidades? ¿Historia y filosofía exclusivamente? Uh-huh. Premiaron, aquí estoy viendo, porque también, como decíamos, esto premian de vez en cuando a instituciones. Aquí estoy viendo la revista Vuelta de Octavio Paz. Sí. Y Nexos no. Y luego, el Fondo de Cultura Económica. Luego la UNAM, pero el Fondo de Cultura Económica, sobre eso quiero volver cuando regresemos, porque es curioso con quién se lo están concediendo. Luego la UNAM, pero la UNAM como Humanidades y Comunicación quiere decir que en ciencias, ciencia y tecnología es malísimo. Sí, no. Bueno, y además, como las humanidades son hijas de la madre patria, porque buena parte de los cimientos de las humanidades de la UNAM son por grandes humanistas que llegaron en la época de la Guerra Civil Española. Y también de la ciencia. Yo lo que sí veo ya es y de la ciencia, sí, ¿no? Sí, es esta revoltura, ya el no conocer las fronteras, porque también se están perdiendo las actitudes de rigor frente a eso. Ya no hay una crítica muy fuerte sobre cada una de estas disciplinas que van apareciendo y se van volviendo famosas por lo que hacen y no por la trascendencia que puedan tener. Hay discusiones también que se hacen de repente muy antiguas, ¿no? Por saber si el cine es arte o no, que bueno, de repente se volvió ociosa, aunque yo estaría de acuerdo con Augusto Monterroso, que dice que el cine no es arte porque no tiene musa, entonces ya desde ahí ya no participa de eso, ¿no? Entonces, y yo veo esta revoltura, me viene a la mente estos cantantes que también se vuelven escritores, actores que hacen libros de poesía, escriben una novela, y se empiezan como que a buscar escaparates de ellos mismos, donde creo que ven que eso les resaltaría una forma que antes en su pradera como que no serían muy, muy reconocidos, o inclusive a veces pecan de ambiciosos, ¿no? También en esa... Muy bien. En esa postura. Digo, les voy a interrumpir porque vamos a un corte de mitad de programa y ahora mismo regresamos. Leer es el único acto soberano que nos queda. Antonio Muñoz Molina. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Existen en nuestro país cerca de 300.000 mujeres entre 12 y 18 años que son madres jóvenes o jóvenes embarazadas y por esta razón abandonaron sus estudios. Si este es tu caso, puedes ser candidata a obtener una beca de apoyo para que vuelvas a la escuela. Consulta los requisitos en www.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Dónde la vio por última vez? En mi cuarto. No sé cuánto. Una o dos semanas. ¿Para qué la buscaba? Para sacar mi IFE. Caso cerrado. Si no encuentra su licencia para conducir, aún puede elegir entre 32 documentos y solo necesita tres. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio de no más de 3 meses e identificación con fotografía vigente. Consulta en ife.org.mx o IFETEL los documentos originales que debes llevar y acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Esta ciudad es adictiva. Junio en Time Out te hace los mandados. La guía de los mercados de la Ciudad de México. Vale la pena ver con otros ojos un parque, un restaurante, un museo. Especial de arquitectura. Además, los food trucks invaden la ciudad. Y los mejores lugares para probar el single malt. Time Out. Adictos a la ciudad. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. No quiero seguir siendo esclavo de la literatura. Philip Roth. Muy bien, pues estamos de regreso. Al habla Joseba Buch y me acompañan en cabina Armando Viedo, Javier Cuesta y Enrique Beascochea. Y estamos hablando de los príncipes de Asturias. Y creo que Enrique se quedó con ganas de decir algo. Sí, a mí lo que también me queda la impresión, pero es una hipótesis mía, que aquí quisieron librar el problema que a veces tiene el Nobel de que quieren premiar a alguien y no saben dónde acomodarlo porque sus categorías son medias restringidas, ¿no? Uh-huh. Pongo el caso de alguien que se le dio hace 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, un psicólogo, se le dio un premio de economía con este premio que mencionaba aquí el doctor Cuesta. Y en realidad el trabajo que hizo fue fue el pensamiento económico, a cómo funciona la gente, la mente de la gente respecto de la economía. Y el descubrimiento notable, quizá cualquiera que haya tenido algún tipo de responsabilidad aún doméstica, podía haber sacado ese Nobel, porque demostró que la gente no opera en el uso de sus bienes con racionalidad económica. Bueno, yo creo que eso lo vivimos todos los días, sobre todo los que los ganamos el dinero, ¿no? Pero es decir, que no se ajusta a esta racionalidad económica. Entonces, yo no sé si tratando de evitar eso, empezaron a generar una serie de categorías para que tuvieran una especie de continente suficientemente clasificado, a mí me parece excesivamente clasificado, donde acomodar a todo aquel que en un momento dado resultara interesante premiar, ¿no? Eso es lo que yo creo, porque uno podría pensar que había premios con una categoría tan amplia donde cabría cualquiera. O al revés, también, sí. Donde, bueno, en el de comunicación y humanidades hay escritores, ¿no? Están poetas, está un periodista, bueno, está Hans Magnus Enzensberger, está Reisa Kapuscinski, Humberto Eco, George Steiner. O sea que también, bueno, ¿por qué estaba ahí, no? Porque como son críticos, pues ya no pueden ser escritores o periodistas, ¿no? Sí. No, en el Nobel también está, pues, Mommsen, Churchill, ¿no? Bertrand Russell, en literatura, o sea, dices, bueno, no eran exactamente literatura. Lo que pasa es que a ratos el Nobel sí se avienta unos puntadones, como el premio Nobel de la paz a Churchill, que uno dice, bueno, a que ese sí fue la famosa paz romana, ¿no? Si vis pacem, para bellum, y órale. Pero sí. Churchill fue el premio Nobel de literatura, ¿no? Y también de la paz. ¿Ah, sí? Sí, es uno de los... Bárbaro. De los que tienen el bípedo premio. Pero esto, y estoy viendo aquí que habías dicho que el Fondo de Cultura Económica, que se lo conceden a la vez, en 1989, que a Pedro Laín Entralgo. El Fondo de Cultura Económica, una editorial fundada por Cosío Villegas, claro, y demás, pero con republicanos españoles, y al lado, Pedro Laín Entralgo, que es uno de los ilustres pensadores franquistas. Dentro de lo que cabe, un hombre liberal y muy inteligente. Era un hombre muy curioso, porque tenía ideas en lo social muy conservadores, pero era un hombre culto e ilustrado, lo cual no siempre va junto, pero... No, lo que pasa es que era un católico falangista, ¿no? De los así es, ¿sabes? Así es, entonces, así bueno, es, y estaba muy cerca del pensamiento entonces, fascista. Aunque fue de los liberales, en principio, pero vamos, o sea, quiero decir que el premio no es inocente en el 89 dárselo a estos dos, por sí, lo que estamos hablando del afán de justificación del régimen, ¿no? Pero bueno... Javier, algo. Sí, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales acá, y Enrique lo ha planteado de varias maneras, es la justificación del premio, ¿no? ¿A quién sirve el premio? ¿A quién sirve más el premio? ¿Si a los premiados o al premio por haber premiado a esos premiados en particular, ¿no? Entonces, de repente sí parece el palmarés una especie de desfile de vanidades. Incluso científicas, ¿no? El bosón de Higgs, por ejemplo, en el año pasado, me parece como una de un oportunismo extraordinario para el premio, más que para el premiado. Yo no estoy muy seguro de que el Centro de Investigaciones Nucleares y el Acelerador de Partículas Europeo realmente tuviera necesidad de ese premio para ponerse de manifiesto, pero sí es evidente que a la Fundación Príncipe de Asturias le conviene que esos premiados planteen la vigencia del premio en esos contextos. Por otro lado, también es interesante observar esta cuestión de los premios, cómo el Nobel es más restringido en sus categorías, pero por otro lado tenemos el Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura, tenemos el Hasselblad, que es el Nobel de Fotografía. Da la sensación de que pues la Academia de Ciencias Sueca ya no le interesa abrir más el abanico, pero tampoco lo necesita, mientras que en otros lugares sí necesitan ese prestigio más del premio que del premiado. Y me parece que esa es una... Joseba utilizó muy bien el adjetivo, me parece que es una disquisición perversa. Sí. Aquí estoy viendo Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales a Martín de Riquer, o sea, uno de los más importantes críticos y estudiosos literarios de España, le dan el premio de Ciencias Sociales, que ahí cabría más bien un antropólogo, una cosa así, ¿no? Bueno, no, lo que sucede es que a lo mejor ya lo habían asignado, claro, y luego vieron otro y dijeron, ¿dónde acomodamos a este? Eso es lo que quería ver, ¿no? A ver a quién se lo dieron en letras en ese año, pero bueno. ¿Y sí, qué pues son las situaciones que tiene todo premio, y bueno, ahora ya... Empieza ahorita que también ya este fenómeno de la globalización pues ya alcanzó estas actividades también, y ya no se sabe bien a bien si es ya un asunto de pasarela, ya un asunto de premio intelectual, premio laboral, premio a la imaginación y todo esto, porque algo que sucedió con el asignar a un cronista de la Ciudad de México, cuando se había hecho que todo cronista era designado por la presidencia de la República, el último que fallece pues es Salvador Novo, y la preocupación era que a quién se lo daban y quién lo iba a hacer, y entonces se hace la polémica, si se hace a votación, quién lo va a hacer, si es la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y obviamente el que estaba ahí, que se sabía que era un estudioso de la ciudad, era Carlos Monsiváis. Y le dicen, pues usted mero, ¿no? Ahí están sus libros, lo justifican. Y él dice, no, o sea, ya una ciudad ya no puede ser, ya no lo puede caminar una persona, ni siquiera escribirla. Ya se necesita un consejo de la crónica, que es algo que se vuelve después ya, aunque de un muy instantáneo fue Guillermo Tovar y de Teresa, pero renuncia porque tampoco ya se puede hacer eso. Y entonces esa tradición del cronista de la Ciudad de México deja abierto que muchos aparezcan cronistas de regiones, ¿no? El cronista de Azcapotzalco, ya delegacionales, el cronista de Milpa Alta, el cronista... Y ellos ya hacen su actividad de manera libre, sobre una reunión de cronistas donde, bueno, no producen, al menos libros no se han visto, porque el Consejo de la Crónica los volvió a retomar a todos para que entre ellos escribieran sus memorias, o vieran en qué manera había para hablar de la ciudad. Entonces en esto también pasa... algo sobre... Estos premios van dejando de tener también memoria, y a veces los premiados se vuelven ya algunos intrascendentes, otros uno los revisa y dice, ya no. Curiosidades, ¿no? Que Woody Allen haya ganado también, y algunas estas sorpresas que van apareciendo, pero ya no dejan nada, como lo que sí sería, no sé si todavía se haga, como el premio Cervantes, donde el escritor tiene su libro, ¿no? Hay una especie de catálogo donde hay fotografías, hay un texto, algunos hablan de él, y se resalta a ese autor, y se resalta que haya personaje que nadie lo conocía, nadie se habla, y bueno, hay un descubrimiento, ¿no? Sí, porque eso también quería yo preguntar, ¿por qué instituciones y por qué compartido a veces. Y además compartido, como estamos viendo a veces, sin mucha lógica, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque sí. A mí me parece que hay un confusionismo grande en de nuevo, los objetivos del premio, y que hay una inercia tradicionalista, por decirlo de alguna forma, que les impide adaptarse. Es evidente que una de las cosas que hemos visto en el último cuarto de siglo ha sido el predominio de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, pero de repente uno ve los premios Príncipes de Asturias y da la sensación de que esa realidad, pues, a ellos no les ha llegado, ¿no? Porque si revisamos el premio de cooperación internacional y el premio de la Concordia, es prácticamente imposible distinguirlos. Y parecería que en principio uno se dedica más a la política y otro a la medicina, ¿no? Estoy viendo organizaciones que lideran en África la lucha contra la malaria. 2008, premio de cooperación internacional. Organización Mundial de la Salud, 2009, premio de cooperación internacional. Organización de trasplantes, 2010, premio de cooperación internacional. Y yo me pregunto... ¿Y qué diferencia entre cooperación internacional y Concordia? Eso también es otra cosa que no... A ver... Sí. Es que puede haber cooperación internacional sin Concordia, y aquí Javier y el hermano me pueden ayudar, porque Concordia está realmente mucho más cercano a la unión de corazones, al consentir, ¿no? Claro. A eso. Y la cooperación internacional, pues puede ser. Pero a ver, lo que yo no entiendo es por qué premias lo obvio. Yo no veo por qué premias a la ONU cuando su única razón de existir es la cooperación internacional, ¿no? Entonces, premias... ¿Me das un premio por hacer mi trabajo? Por ser yo, hombre, pues qué bueno, digo, qué bueno, entonces, pero como que hay poca claridad, como decíamos un poco al principio, en qué es lo que se persigue con esto, o sea, qué realmente hay aquí, que queremos día... fuera de esto que mencionábamos también al principio, de decir, bueno, aquí estoy, véanme, y soy bueno. Sí. Se va a acabar el premio Príncipe de Asturias cuando yo gane el premio Príncipe de Asturias Armando Oviedo, en Oviedo, y entonces ahí se hace como un cierre ahí. ¿Pero en qué categoría te lo van a dar? Ese me parece que es el problema. Bueno, ya voy descartando algunas y me voy a apurar en las otras tres, que hasta puedo hacer una organización aquí no gubernamental. De Comunicación y Humanidades, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en el año 1990. O sea, Comunicación y Humanidades, que fue porque mataron a los jesuitas el año anterior. Sí, el año entonces... anterior, sí. Y luego se lo entrega a Sansón, que no tiene nada que ver con este género de pensamiento, ¿no? O sea, es una cosa un poco descabalada, ¿no? Y de hecho la UNAM le costó otros 19 años que se lo dieran, ¿no? 19 años que se lo dieran. Y realmente, ¿por qué se lo dieron a la UNAM? La justificación, yo creo que lo entiendo en el sentido de que es una de las universidades, y aunque es mi alma mater, para la licenciatura... Y yo considero que... Pero no fuiste premiado porque eres médico. Eso sería cooperación internacional. Porque probablemente no soy suficientemente conocido. Pero bueno, una de las cosas que me llama la atención de la UNAM, pues probablemente porque fue la primera universidad en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y segundo porque está viva, y segundo porque, mal que bien, sigue siendo la más grande en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Pero esto no quedó tan claro cuando se da eso, y eso es en humanidades, o sea, no sé, o en qué otro lugar, como tú bien decías, o sea, y resulta que en ciencias nada, o sea, nada más son buenos en letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, y eventualmente en Historia, pero en los otros mundos no, entonces no acaba uno de entender muy claramente esto. Sí, a mí me parece que, y lo estamos esquivando todos, pero me parece que la palabra corrección política está escrito con mayúsculas en este tipo de cuestiones, y en particular en los premios Príncipe de Asturias. Llevando un poco el agua a mi molino de las artes, si uno revisa los 10 últimos premios de artes, automáticamente se da cuenta de que yo me apuesto mi mano derecha en que nunca se lo van a dar a Ai Weiwei, ¿no? Al artista disidente chino, porque yo estoy viendo que lo que hay son 2 directores de cine, 4 premios de música, 2 premios de arquitectura. Realmente hay una corrección política en cuanto al empleo del término artes, que me parece evidente que no se lo van a dar nunca, por lo menos en los próximos años, a artistas con compromiso social, que nunca van a estar en la Bienal de Venecia. Es decir, hay me parece que un apego al sistema en cuanto a la premiación, que probablemente Joseba y Armando nos puedan decir un poco más respecto de las letras, pero me parece que es exactamente del mismo patrón, ¿no? Ahora, el que lo o sea, lo den y todo esto que estamos criticando está bien, pero ¿y hay algún caso de alguien que haya dicho yo no quiero? No, o sea, quiero decir, ¿no es en algún sentido darle un espaldarazo a ciertas cosas del régimen español y que igual puede ser que ciertos artistas de estos, si estuviesen un poco informados, no estarían muy de acuerdo, ¿no? Bueno, y pues esto, pero creo que no ha habido un caso en el que hayan dicho no, ¿no? Pero ahí te va, por ejemplo, el caso Antonio Muñoz Molina, premiado este año. Yo te apuesto lo que quieras a que si se lo hubieran dado a Javier Marías, habría habido un problema en ese sentido. No lo hubiera aceptado. Entonces probablemente no se lo van a dar a Javier Marías para que no lo rechace. Claro, sí, es que eso también es una observación de la gente de los premios. O sea, cuando tienen esta corrección política, desde luego que la cuidan con mucho cuidado, valga la redundancia, con mucho cuidado, porque hacen, yo creo que se hacen sus listas y van haciendo estas consultas de este es incómodo, este no es incómodo, este ha estado en esto, este ha estado en esto, porque también la mala propaganda para el premio, porque bueno, toda propaganda, algunos dicen que hablen de mí aunque sea bien, ¿no? Pero hay unos que no quieren ser manchados con estas disidencias en algunas de los géneros, porque es obvio que aquí sí han sido manchados, pero más bien por que los han metido ahí con calzador, ¿no? Algo que a mí, a diferencia del Nobel, que como les digo, tiene categorías más restringidas que este, que podríamos, donde podrían estar las respuestas a nuestras preguntas, quizás si tuviéramos una como fotografía, ¿no? O una relación de quiénes son los jurados y cómo se componen los jurados de este tipo de premios, porque sí parece que se necesita verdaderamente una población no pequeña, porque me imagino que es en plural, son jurados, no es una persona, porque eso estaría siendo muy arbitrario. Y yo no creo que sean ni el príncipe ni la princesa Leticia los que dijeran este me gusta o este me cae bien. Fíjate, entonces, interesante que menciones eso. Esta mañana le concedieron el premio del deporte a José María Olazábal, al golfista, ¿no? Y yo me tomé la molestia de ver el jurado. La presidenta del jurado era Arancha Sánchez Vicario. Oh, una muchacha de 35 años que tiene una trayectoria deportiva, pero cuyo equilibrio personal deja mucho que desear. Está en fiscal también. Está en juicio con sus padres, ¿no? Por ejemplo. Y revisabas un poco la lista de jurados y eran, había, por ejemplo, 4 golfistas en la lista de jurados, que eran como 12, ¿no? Y todos, excepto 2, eran españoles. Entonces, bueno, evidentemente hay un sesgo enorme, y no hemos hablado de los premios del deporte, aunque a mí me encantaría discutir su naturaleza. Pero que hayan premiado a la selección española de fútbol en 2010, claro, y a los 2 capitanes en 2012, pues me da la sensación de que ¿para qué estamos dando ese premio, no? Porque o por lo menos no le llames internacional. Porque no estás, te estás quedando sin candidato realmente. Lance Armstrong está ahí. Está Michael Schumacher. Ya se lo quitaron. Yelena Isinbayeva y Shamel Ruch. Sí. Es que las listas también, sí, también en el Premio Príncipe de Asturias a las Letras, en 1991, se le otorgó al pueblo de Puerto Rico. Ah, sí. Sí, población. ¿Y cuál fue la razón? Esa es una buena búsqueda. De las letras. Habría que decir, sí, de letras, Asturias de las letras. La guaracha del Macho Camacho. Podría ser esa novela. No, sí. Entonces son algunas. Esta porque es, a pesar de ser colonia, ¿no?, norteamericana, habla español. Okay. Yo creo, así como el rescate de la lengua española, por resistencia. Ahora, lo que sí está claro también es que me parece que no es un premio que clausure o consagre como el Nobel, ¿no? Que parece que ganaste el Nobel y ya te echas a dormir, ¿no? Se acabó, ¿no? Y el Príncipe de Asturias parece que es uno más ahí para seguirle, ¿no? No sé, ahora pienso que hace años se lo dieron a Bauman, que para mí sí es alguien que merece el premio, ¿no? Pero bueno, también, digo, lo que tienes es que abren nichos, pero que en otras partes no dan. Y cuando lo das con tanta generosidad, lo que haces es convertirlo en un commodity, claro, donde todo pierde valor, el premiado y el premio mismo, ¿no? Entonces, yo sí creo que pues deberían, no sé en qué medida, y obviamente ellos no ven Ibero 90.9, los príncipes de Asturias, ojalá lo escucharan. Pero bueno, yo creo que sí tendrían que reflexionar esto, porque esto es un efecto pues bastante conocido, que en la medida en que tú conviertes algo en un, como los gringos dicen, un commodity, algo del uso común, bueno, en ese momento las cosas pierden su valor, ¿no? Ya pierden la capacidad de premiar, ¿no? Sería interesante especular sobre la longevidad de los premios Príncipe de Asturias. Finalmente, desde el 81 acá han pasado 32 años, pero los Nobel llevan ya más de un siglo de vigencia, y yo no sé, en las circunstancias actuales de la economía española, no sé si el presupuesto les va a seguir dando para bueno, eso. En la monarquía no anda haciendo malos quesos, pero este, porque por lo visto tiene algunos detractores en la madre patria, ¿no? Incluso fuera de la madre patria también. Sí, entonces, algunos somos republicanos de hueso colorado. Está la cosa que arde, ¿no? Sí, pero sí. Efectivamente, lo que da también la impresión ahora, haciendo así una extrapolando, viendo una visión general, es que muchos son como al ahí se va según la coyuntura del año, ¿no? O sea, según lo que pasó. Entonces eso te hace dudar de la deliberación que haya instrumentado el jurado, ¿no? O sea, lo que está haciendo tú, no solo que igual el jurado no sea lo suficientemente competente, sino que hay un sesgo de oportunismo del momento, ¿no? O sea, ese es el coyuntural absolutamente, ¿no? Entonces esto no estás premiando trayectorias, sino noticias, ¿no? Sí, parece, ¿no? En cierto sentido. Sí, o la situación está muy humana de que hay alguien muy importante y un descubrimiento muy importante, el del bosón de Higgs, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas? Es que dices, ¿cómo no lo voy a premiar? Uh-huh. Si no lo premio, me quemo, ¿no? No, se pero acuérdate que los físicos que vinieron a este programa precisamente a analizarlo decían que sí era una cosa muy importante, pero que eso no, porque como se vendió fue que eso alteraba completamente. Sí, no. Y decían, por supuesto, no invalida muchas de las cosas de Einstein ni nada de eso. O sea, lo único que se demuestra es que lo que pensábamos era correcto. Exacto. Eso es lo que demostró esto, ¿no? Es como un avance más en el principio de incertidumbre de la física cuántica, que ya había dicho Heisenberg hacía 200.000. O sea, quiero decir que no es tampoco, o sea, sí es muy importante, pero obedece más bien a, así que debía haber sido el premio de comunicación y humanidades, no el de ciencia, ¿no? Porque fue un notición simplemente, ¿no? Sí. O los héroes de Fukushima, por ejemplo, en su momento, darles el premio, que está muy bien y lo que quieras, pero me parece que es como una facilidad por parte de los jurados de, pues, ¿cuál fue la noticia de primera plana de los últimos 6 meses, ¿no? Sí, es colgarse también de todas las noticias, o sea, de las situaciones del momento. Entonces yo creo que sí son coyunturales estos premios, sí apelan a eso, y cuando quedan unos huecos son fácilmente rellenados con una sorpresa, ¿no? Porque también ahí nos encontramos con muchas sorpresas, pero bueno, también tiene que ver con esto de los jurados. Creo que todo premio los premios tienen este arroz, pues, negro, por las características y los perfiles que van tomando los jurados. Han sido criticados muchos, y en su mayoría los premios literarios, que también ya se están acomodando para que haya esta función. Descubrieron que el premio es obviamente para difundir, para publicitar a alguien, y dice, pues lo hacemos desde antes y lanzamos una novela que todavía está ahí en ciernes y premiamos a este para que por adelantado se vaya sabiendo, y se vuelven como un objeto ya de relaciones públicas también los premios. Por eso mencionaba que algunos tienen su prestigio, pero otros van adquiriendo desprestigio, y otros que quizá, yo lo que veía con esto de decir si este premio, su longevidad, y comparando con el Nobel, es yo creo que deberían de surgir ya otros premios con esas alturas del premio Nobel. Más bien, mencionabas el de arquitectura, se menciona por ahí el premio Nobel de matemáticas, también a ciertos niveles, que deberían de tener esa publicidad por ese nivel que todavía siguen conservando del prestigio intelectual y ganado con mucho tesón en algunos casos, ¿no? ¿Y ahora en México hay algo parecido, o esto solamente es tradición de países monárquicos? No, en México... Hay dos premios en México, bueno, pero con esta característica... Es que parece que sí, porque el Nobel pues, también aquí, hay una monarquía. No, aquí tenemos algunos, tenemos algunos notables como... que otorga el Senado, el Belisario Domínguez. La medalla Belisario Domínguez. Ajá. O el orden del Águila Azteca. El Águila Azteca. Eso es para extranjero. Ese es para extranjero. Pero sí está. Yo ciertamente, claro que no soy digno, pero si algún día la Cámara de Diputados me eligiera para la Belisario Domínguez, yo renunciaría, porque el jurado está para llorar, ¿eh? ¿Ah, sí? Hermano. Pero entonces, ¿eso por qué es? O sea, la Belisario Domínguez es también por varias... Belisario Domínguez es un premio que lleva el nombre de justamente un diputado periodista que se opuso a la dictadura porfiriana, uh-huh, y le costó la vida a la oposición. Uh-huh. Y entonces por esa razón se generó este premio, ¿no? ¿Pero es también en varias disciplinas? No. Esa es otra de las cosas. Han premiado a gente de toda naturaleza con la Belisario Domínguez, desde líderes sindicales hasta otro tipo de personas con una acción política que pueda parecerles relevante. En fin, se ha premiado a una. Yo ahorita no tengo presente, pero si uno ve los premiados, también son de dulce y de chile y de manteca, como decía mi abuela. Ahora, yo quisiera añadir una cosa. Yo creo que hoy por hoy es mucho mejor ocupar el dinero en estas cosas que ocuparlo en otras, claro. porque sí creo que por lo menos manda un mensaje, claro, que puede ser más constructivo en una época verdaderamente de frivolidad y de uh-huh, de un mercantilismo espantoso, pero tienen que cuidar esto, sí, porque si se les resbala por ahí, claro, verdaderamente se va a desnaturalizar, ¿no? Sí, de hecho yo quería decir algo al respecto de lo que se dijo en el editorial, de qué época estamos viviendo de competitividad y de premiaciones. La pregunta sería, ¿por qué sentimos la necesidad de premiar a los físicos, a los comunicadores sociales, y desde luego no a los deportistas, que ganan 14, 15 millones de euros al año y pues no creo que los 50.000 euros del premio les vayan a dar mucho más, ¿no? Y que no acaba uno de saber cuánto es esfuerzo personal, cuántos son algunos anabólicos consumidos y cuánto sea marketing, ¿no? El marketing de las marcas, por supuesto. Estoy viendo aquí Leonard Cohen y me parece que Bob Dylan también lo ganó. Bob Dylan fue premio de las artes en 2007. Y Cohen de las letras. Y, ¿no?, Cohen de las letras. Sí, ahí interesante también la distinción, ¿no? Y es como una especie de excentricidad, ¿no? Porque pese al valor de las letras de Cohen, bueno, o sea, de sus canciones, pero pues, o sea, digo, no sé, o sea, un poeta tampoco, uh-huh, tampoco es que sea, ¿no? Ni mucho menos. Además, bueno, está rodeado en el palmarés por dos, desde mi punto de vista, gigantes, ¿no? Como Philip Roth y Maluf. Santo Dios. Sí, pues, sí, sí. Pobre, sí. Cohen, yo lo veo ahí un poquito empequeñecido. Un poco empequeñecido, pero bueno, igual nos critican aquí el auditorio, que es muy, muy oyente de Cohen. Armando, algo para cerrar, porque ya casi estamos con el tiempo encima. Pues sí, que sí hay que replantear lo de los premios. Mencionabas hace rato que no, si no hay un equivalente en México, todavía no se meten. Creo que habría algo que no se puede hacer todavía en México, y es juntar. Así es, bueno, sí, son especialistas en hacer comités cuando se quieren deshacer de algo, pero al menos en hacer algo por el arte y la ciencia en México sigue estando separado y de una pero manera. Pero además, Armando, México tiene una enfermedad total. Aquí todo se politiza. Ah, exactamente. Entonces al rato estaríamos, ¿a quién premiamos? Sí. A este que tiene cuates en un partido, o a este que los tiene en otro, o a este que es ahijado en no sé quién. Y eso verdaderamente ya sería un aborto de entrada. Sí, bueno, en México y en todas partes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el figurín. El figurín de la monarquía da como que mucho charming, ¿no? Como, que como siempre es el mismo encima, pues. Pero no es neutralidad política, que eso también habría que discutir. Ese es otro asunto. Bueno, pues que alguien más para cerrar, y ya que tenemos un minuto nada más. Yo pensaría en el caso de México en particular, que por lo menos las asociaciones profesionales podrían salvar ese abismo, ¿no? Francisco Serrano acaba de ser nombrado Premio Nacional de Arquitectura y me parece que en ese sentido el reconocimiento dista mucho de este tipo de parcialidades. O si pensamos en la Academia Mexicana de las Ciencias y los premios de la Academia Mexicana de las Ciencias, uno pensaría que deberían de estar en mejor posición para juzgar ese tipo de cosas, pero bueno, ese es un deseo, habría que ver si es realidad. Mm-hmm. Muy bien, pues ha sido un placer contar con ustedes tres y pues nos escuchamos la próxima semana en Sigma Sobremesa. Y queremos ganar un premio. Aunque estoy convencido de que nada cambia, para mí es importante actuar como si no lo supiera. Leonard Cohen. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.